¿Tenemos ahí audios de Eve Bonafini? Vamos. No es fácil ver esta plaza de gente alegre, de gente feliz, de gente que vino a conmemorar, a acompañar, a decirnos que está dispuesta a seguir el camino de nuestros hijos. Hijos queridos, todos, los 30.000 desaparecidos, los 15.000 fusilados en las calles, los 8.900 presos políticos, más de 2 millones en el exilio, pasaron a ser todos nuestros hijos. Vamos a tener que llenar muchas plazas, compañeros, muchísimas, para reivindicarlos. ¿Saben por qué? Porque hay que tapar tanta mierda que los quiere denunciar como que han sido otra cosa. 2000 jueves, no solamente de memoria, de verdad y de justicia, 2000 jueves de esperanza de un país mejor, de un país para todos, de un país como el que pudimos construir con Néstor, con Cristina y como vive en el corazón de millones de argentinos. Por un lado, preocupado por este cambio que está habiendo en la política de derechos humanos en la Argentina, que se está yendo para atrás en el avance con los juicios, se está yendo para atrás en las condenas que ya se han dictado, liberando y mandando a su casa a represores y persiguiendo nada más y nada menos que a lo que fue el símbolo de la lucha por los derechos humanos, por la memoria y la verdad, la justicia. Por ese lado preocupado, pero por otro, con mucho entusiasmo y mucha alegría al ver este pueblo que se expresa en la calle, que se concentra y que no quiere ir para atrás con esta política como con tantas otras cosas. Fundamentalmente en forma de responderle que no estamos de acuerdo, que la mayoría de la población argentina tiene claro que fue terrorismo de Estado y que no fue una lucha antiterrorista, antisubversiva, que son 30.000 los compañeros detenidos desaparecidos, ni 8.000, y tenemos muy claro cuál es el número, que Macri expresa quizá la opinión de un sector de la población, de derecha, de extrema derecha. Son 2000 marchas, es toda una lucha, y en este clima donde la política de derechos humanos conquistada está siendo avasallada desde la presidencia de la nación, es muy importante la unidad que vemos en esta plaza. Festejando los 2000 jueves de las madres que estaban maravillosamente jóvenes. La verdad que es una maravilla. Me planté, dije basta. Pero no porque soy más macha, no, simplemente porque tengo claro que los pueblos podemos muchas cosas más de las que creemos. No me vengan con que están deprimidos. No me vengan con que no saben qué putas cosas hacer. Compañeros, siempre hay mucho que hacer en una patria, para la patria y por ella. ¡Viva la patria, compañeros! ¡Viva! ¡Viva la patria, compañeros! ¡Viva! Viva la patria, ¿eh? Decía él, una jornada realmente emocionante. Y bueno, y además de la palabra de Eve, escuchábamos otras voces. Sí, exactamente. Ahí estuvimos hablando en la plaza con Edgardo de Petri y también con Ariel Basteiro, ex embajador de la República Argentina en Bolivia. Diana Conti, que también participó de la multitudinaria movilización. Mariano Recalde, que también estuvo ahí. Y había otros referentes que estaban en el lugar y que participaron de esta movilización muy especial. Porque recordemos que antes de realizarse y de que Eve vaya con las madres a la plaza, recibieron la visita de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa de las Madres, en donde ahí tuvieron un encuentro que tuvo mucho de político, que fue muy importante, en el cual estuvieron comiendo algo, pero hubo algunas declaraciones. Escuchábamos ahí también a la expresidenta, que decía algunas cosas al salir de cómo había sido ese encuentro, con el testimonio en el cual Cristina refleja que la llamó a Eve la semana pasada cuando recibía y nos enterábamos de la orden de detención. atención, y en ese caso en particular le decía, no tengo miedo, y decía cuídate, no tengo miedo, o sea, perdí a mis hijos en con la dictadura, mi marido murió de cáncer, digo, después de eso no puedo tener miedo, tengo que seguir luchando y tengo que seguir en la calle. Con esa referencia, Cristina da un poco el margen de lo que había pasado en esa reunión, que tuvo ahí un brindis especial, ¿no? Cuando dijo algunas cosas referidas al presidente, a Mauricio Macri, y la referencia de todas las personas con las que hablamos claramente estaba enmarcado en una respuesta al presidente de la Nación con las declaraciones que dio ayer a este portal de noticias por internet, BuzzFeed, que bueno, generó mucha repercusión a nivel internacional. Dos observaciones políticas, breves. La primera, pese a que Cristina tenía previsto visitar a EVE, le dio otro marco, obviamente, la declaración de Macri del día de ayer. EVE, como Cristina, casi no respondieron a la agresión del presidente. Hay que decir, vos fíjate que el discurso casi soslaya las declaraciones, no se mete en la polémica. Me parece una manera interesante, desde el punto de vista político, de responder con lo que decía EVE, concretamente de organizarse y de reivindicar a los desaparecidos. Y la otra es todo el resto del arco de organismos de derechos humanos encolumnándose con lo que son las políticas de memoria, de verdad y justicia, más allá de las diferencias políticas que tienen algunos organismos con la propia EVE. Este es el otro dato a destacar. Dante, llévatelo cuando volvemos, el editorial. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para aunque te lleven la cuenta y que yo sepa de cuenta, para la mano para guarda la mitad con el chamuyo, no traes lo que es tuyo. Ya demasiado hicieron en 7 meses, así que Macri, para la mano. Macri, para la mano, decía EVE hoy. De fondo la canción de Arbolito, un verdadero himno, destinado a ser himno en tiempos duros, durísimos, como los que estamos atravesando. A ver, la dictadura cívico-militar trató a las madres de Plaza de Mayo de locas, las locas de la plaza. Y Mauricio Macri, retomando el silbán histórico de autoritarismo, llamó desquiciada a EVE de Bonafini. Decía recién Diego Colombres que esta semana el gobierno perdió la calle por la impresionante marcha del día domingo, entre otros, pero también por lo que sucedió hoy en la Plaza de Mayo. Y también perdió la política porque sus bancadas legislativas han tenido que, de alguna manera, diseñar una estrategia que les impidiera la derrota en relación al tema Tarifazo y Aranguren, ¿no? Pero donde aquellos bloques políticos que funcionaron como paraoficialismo durante los primeros meses del mandato de Mauricio Macri, hoy ya le hacen planteos, ¿no? Siguiendo el humor social. No es que tengan convicciones, digo, o convicciones demasiado profundas, entiendo yo, sino que siguiendo el humor social toman distancia de lo que ven es un gobierno que hace agua por todos lados. Entonces Macri perdió la calle, perdió la política. Yo me atrevería a decir, a partir de la entrevista que le realizaron ayer y sus declaraciones, también perdió el juicio. Macri perdió el juicio. Porque meterse con las madres de Plaza de Mayo solo lo hace un gobierno que no comprende, no entiende cuál es el rol y el papel que jugaron estas madres en la constitución de la democracia argentina, la democracia reciente, la democracia última, que trabajosamente la sociedad vino armando, ¿no? Las madres, las abuelas, son claramente el símbolo, los valores sobre los que se construyó este pacto civilizatorio que es el nunca más. Y uno lo escucha al presidente y se da cuenta que eso o no lo vivió, o no lo entendió, o no lo quiso ver. ¿Y por qué digo esto? Porque uno hasta puede tener diferencias con los organismos de derechos humanos. Lo que no puede desconocer es cómo surgieron las madres, las abuelas, los hijos. Surgieron después de un genocidio en nuestro país. Esas viejitas con el pañuelo son madres a las que les arrebató el Estado, a sus hijos, a sus nietos, en algunos casos a sus maridos, a familiares, y que hasta el día de hoy muchos de ellos ni siquiera han recuperado sus cuerpos. Todavía hoy, hay 400 pibes que ya no son tan pibes, que ya deben tener entre 45, 50, 40 años, que están en manos de sus captores, parte de una política criminal del Estado, que se los arrebataba a sus padres y se los daba a buenas familias, y digo buenas familias entre comillas, porque mentirle a los hijos, mentirle sobre su identidad, no es amarlos, ni quererlos, ni nada, ni absolutamente nada. Fue un plan sistemático de apropiación, y los pibes fueron tratados como botín de guerra. Pero eso sucede hoy. No es que sucedió en el 76, en el 77, 78. Eso pasa hoy. Hay 400 chicos que no saben quiénes son, a los que les mataron su familia, a los que a sus padres los tiraron de aviones al mar, y eso pasa ahora. Entonces, el presidente no puede decir que esta es una discusión que no le incumbe o que no le interesa. No puede plantear frívolamente una cantidad para bajarle el tono al genocidio, porque eso lo compromete gravemente con un lado, con el lado del negacionismo, con el lado de la impunidad, con el lado de la injusticia. Pero sobre todo, lo desconecta de un filamento muy especial que tiene la sociedad argentina, que, como les decía antes, con mucho esfuerzo construyó el nunca más. Ahora, ese nunca más se construyó porque hubo abuelas y porque hubo madres en la Plaza de Mayo, que no tuvieron miedo, tuvieron un coraje inmenso. La política argentina, no importa quién, cada vez que pasara un pañuelo, tendría que agachar la cabeza. Porque esa dignidad, ese poner el cuerpo que han tenido las madres, las abuelas, es donde nos aferramos nosotros para decir que esto tiene sentido. Miren, vamos a poner en contexto. El presidente habló de guerra sucia. Acá no hubo ninguna guerra sucia. Porque los pibes apropiados no eran soldados de nada. Porque las mujeres embarazadas no eran soldadas de nada. Y porque, entre otras cosas, la justicia ya definió que fue terrorismo de Estado. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. El terrorismo de Estado en Argentina provocó un genocidio. Toda una generación desaparecida o mutilada. Desaparecida o mutilada. Las madres y las abuelas son el emergente de esa situación trágica, ilegal, inhumana. Y esto no lo puede desconocer un presidente. Puede haber un presidente que tenga una inclinación mayor, una sensibilidad mayor para entender lo que ocurrió, y puede haber otros que no tengan esa sensibilidad. Lo que no se puede, señor presidente Mauricio Macri, es desconocer la historia. Lo que no se puede es ningunear la historia. Porque usted, como representante de la derecha de este país, llegó a presidente no por un golpe de Estado, como hacían antiguamente, sino por elecciones, por el voto popular. Y eso lo lograron las madres y las abuelas. Al menos en eso debería recapacitar. Porque yo entiendo que su familia se sustrajo de aquella pelea, como a muchos. Es fácil caerle a Macri solamente. Buena parte de la sociedad miró para otro lado. Pero miró para otro lado por terror. En el caso de la familia Macri y de otras familias de la Argentina, los dueños del poder y del dinero de este país miraban para otro lado porque se beneficiaron del genocidio, la violación, la tortura. Y para dar testimonio de ese horror están las madres y las abuelas. Y cada homenaje que se les haga es poco. Y cada acto oficial donde sean invitadas es pobre. Y cada cosa que suceda en la Argentina, hablando de democracia y libertad, y no las tenga presente y no las respete, es una barbaridad, es una bajeza. Una bajeza que empequeñece al presidente que lo hace. Usted no es malvado. Usted es chiquito. Usted no es una persona que odia a las madres de Plaza de Mayo. Es peor que eso. No sabe quiénes son. No tiene idea. Le fue fácil. Su mayor pelea fue contra su papá. Pero la política y la historia de un país es algo más grande que lo que ocurre dentro de las cuatro paredes de una vivienda, aunque sea una vivienda rica. Néstor Kirchner les pidió perdón a las madres. La verdad que el kirchnerismo les ha dado a las madres, a las abuelas, un reconocimiento que ningún otro espacio político hizo anteriormente. La devolución de ese amor, de esa fraternidad de sus referentes tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner han demostrado un rasgo de humanidad que otros presidentes no tienen, y mucho menos el actual. Para la mano, decía Eve Bonafini. Y creo que esa frase se va a convertir en un himno, y cada vez más grande, porque expresa en apenas tres palabras la sensación, el sentimiento popular, lo que la calle empieza a decir. Y más allá de sus alcahuetes, presidente, yo le quiero decir, hay gente en la calle que ya no lo quiere. Hay gente en la calle que no lo volvería a votar. Hay gente en la calle que se horrorizó de las cosas que hizo y de las que dijo. Y hay, y va a haber más gente todavía, cuando se sepa el latrocinio que se está cometiendo. Ha pasado prácticamente inadvertido un decreto suyo que regala las tierras a extranjeros. No ha tenido cobertura, no se le ha dado despliegue. Mirta Legrand todavía no se enteró. En Intratables les pasó por el costado. Se ve que es más importante lo que pasa con López, o lo que deja de pasar con López. Y sin embargo, cuestiones esenciales del país, de la sociedad, tendrían que formar parte de la agenda de noticias que un presidente está obligado a conocer, a saber. Y cuando esa agenda se vincula con cuestiones tan sensibles como los derechos humanos, tiene que ser, o por lo menos tener un tacto, porque yo diría que el problema en este caso no sería su ideología, sino que está carente de una virtud, que es la empatía, ponerse en el lugar del otro. Por último, presidente, quería decir, si quiere hablar de derechos humanos, llámela a Eve de Bonafini, llámela a Tati Almeida, llame a Estela de Carlotto. No crea, no se deje convencer. No es Barack Obama el representante de los derechos humanos en la Argentina. Son esas viejitas del pañuelo, esas amorosas madres del pañuelo, esas que hoy fueron a dar una nueva marcha, 2000 jueves de resistencia, sin agacharse, sin bajar la cabeza, con sus virtudes, con sus defectos, pero con su dolor. Que no es solo el dolor de esas madres, es el dolor de una nación que vio cómo sacrificaban sus hijos. Un partido militar que actuó para beneficiar al sector más concentrado de la economía, el sector más concentrado de la economía que hoy gobierna el país. Son las madres, no Barack Obama, Mauricio Macri. Téngalo presente. Ojalá lo aprenda. Tengo mis dudas.